primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Pero muy buenos días, vecinos, vecinas, vecines de Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5. Arranca un nuevo programa de Radio La Mariposa. Ay, hoy se viene de folclore la cosa, ¿Qué tendrá que ver el folclore con esta radio? ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo anda usted? Buen día, Fabián. Buen día, buen día, buen día, buen día, oyentes. El folclore forma parte de nuestra tierra, ¿no? Hablando de folclore, el sábado pasado en Bomberos Voluntarios se celebraron los 30 años del ballet de Tolkien y hubo folclore para tirar para arriba. Qué bien que la deben haber pasado todos los que asistieron, ¿no? Deben. La verdad, ahí igual no se levantaba tierra, ¿no? Porque el piso de qué. El piso es de madera, vio que hicieron un piso de madera para jugar, sí, al básquet, pero sí. Si cuando zapateaban fuerte, se levantaba polvito, ¿eh? Sí, sí. No polvareda, pero polvito había. No, si no, sí. ¿Quiere que abramos con datos del tiempo? Dele nomás. Antes de decir de qué es este programa y a quién pertenece y todo eso, 14 grados 6 décimas la temperatura, pero el pronóstico para los próximos 7 días que confecciona el Servicio Meteorológico Nacional dice para lo que resta de la mañana mayormente nublado, pero para la tarde chaparrones, para la noche chaparrones, para mañana jueves lluvias aisladas, lluvias, lluvias aisladas, para el viernes nublado, chaparrones. Para el sábado, lluvias aisladas, lluvias aisladas. Así que si iba a regar, no riegue. 23 de máxima para esta tarde. Qué bien una lluvia, ¿eh? Está muy seco. Sí. Ya arrancaron los incendios forestales en Bolsón el fin de semana pasado, en Valle Medio, cerca de las grutas hubo incendio en la provincia. Y hay reclamos también de los trabajadores de algunos de los sectores que trabajan justamente en esto, ¿no? En la prevención de incendios y algunos otros reclamos también de diferentes espacios que tienen que ver con la provincia de Río Negro, que algunos van a pasar directamente con este programa y tienen que ver directamente con el programa. Exactamente, hay un banderazo al hospital que ya arrancó, allí está Fernanda Painenao, una operadora que tal vez durante el transcurso de la mañana le pegamos un llamado para ver, bueno, cómo se desarrolla el banderazo al hospital y mañana una marcha al centro cívico del sector de salud, que reclaman sueldos dignos. Pero ¿y de qué es este programa? Este programa es el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche. Estamos todos los días miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el aire de FM Los Coihues 105.5. Pero no solo estamos los miércoles, porque este programa después se comparte y también lo toman algunos amigos y amigas de otros espacios, de otras radios, como por ejemplo la gente de Nueva Cultura Despierta en el conurbano bonaerense, y aquí en Bariloche, Radio Autónoma Piuqué, ahí en el barrio del Frutillar, que los pone domingos este programa. A las 4 de la tarde se retransmite este programa, así que si estás escuchando este programa, bueno, ya pasó la lluvia el domingo. El domingo ya está. Ya está, ya pasó la lluvia. Tiempo bueno porque el lunes que vuelve a laburar. Bueno, 11 de la mañana, 9 minutos, arrancamos las efemérides. Un día como hoy, 9, pero de 1934, el subte C se inaugura la línea C de trenes subterráneos de Buenos Aires con un trazado de 2,8 kilómetros entre las estaciones Plaza Constitución y Diagonal Norte. Un día como hoy, de 1948, Carlos Lucio nace en la ciudad de Salta el dibujante e historietista Carlos Lucio, más conocido como Caloi, creador del popular personaje Clemente y uno de los artistas más destacados del humor gráfico argentino. 1962, nace en Buenos Aires el exfutbolista y director técnico Sergio Batista, campeón de América con Argentinos Juniors en el 85, ganador de la Copa Intercontinental en el 86 con River Plate y campeón de la selección argentina en el Mundial México 86. Dirigió a la selección argentina en la Copa América del año 2011. Un día como hoy, pero en 1967, se publica en la ciudad estadounidense de San Francisco el primer número de la revista Rolling Stones, de edición quincenal en los Estados Unidos y que con los años se convertiría en la publicación global más importante dedicada al rock. Un día como hoy, pero de 1970, Charles de Gaulle, a la edad de 79 años, muere en la comuna francesa de Colombey-les-Deux, e inglés el general y estadista Charles de Gaulle, quien dirigió las brigadas de la resistencia a la invasión de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue presidente de la República de Francia entre 1959 y 1969. Un día como hoy, de 1980, con la camiseta de Argentinos Juniors, Diego Maradona le hace 4 goles al arquero boquense Hugo Orlando Gatti, quien había dicho que no le temía si se preocupaba por ese gordito, por entonces juvenil promesa del bicho. El partido, disputado en la cancha de Vélez Arfield, lo ganó Argentinos Juniors por 5-3. Un día como hoy, de 1985, a la edad de 22 años, 6 meses y 27 días, el maestro ruso Garry Kasparov se consagra campeón mundial de ajedrez al vencer a su compatriota colega Anatoly Kaspory por 13-11 puntos. Se convirtió así en el campeón mundial de ajedrez más joven. Un día como hoy, de 1989, cae el Muro de Berlín, uno de los grandes símbolos de la Guerra Fría que dividía a la Socialista República Democrática de Alemania de Alemania Federal a lo largo de 45 kilómetros de frontera creada luego de la Segunda Guerra Mundial. El suceso marcará la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas liderada por la Rusia comunista. Un día como hoy, del año 2000, a la edad de 83 años, muere en Buenos Aires el locutor y conductor de radio y televisión Roberto Galán, cofundador de la Sociedad Argentina de Locutores, popularmente conocido por los programas como Si lo sabe, cante y Yo me quiero casar. ¿Y ustedes? En el año 2019, casi me salió, Los Palmeiras, en un show previo a disputarse la final de la Copa Conmebol Sudamericana en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción del Paraguay, la banda de cumbia Los Palmeiras hace vibrar al público con la canción Soy Zabalero, en apoyo a Colón de Santa Fe, que iba a enfrentar a Independiente del Valle de Ecuador, que ganó el torneo por vencer 3-1. Y la última que tiene tela me está mañana, donante de sangre. Se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en conmemoración de la fecha de 1914 en que el médico e investigador Luis Agote realizó la primera transfusión en el país. Son las efemérides que sacamos todos los miércoles a través de la página de Tela. ¿Y por qué habremos arrancado tan folclórico en este programa? Es una manera de pinchar, ¿no? También a quienes hacen este Radio La Mariposa, ¿o no? Exactamente, son disparadores que tienen que ver con los usuarios de Camino Abierto, que se expresan y piden canciones y tienen referencias a lo que va a pasar mañana, al Día de la Tradición. ¿Por qué se celebra el Día de la Tradición? Porque se recuerda a José Hernández. Y a través de su obra póstuma y máxima, Martín Fierro. Al respecto de eso, hay una columna que nos grabó Estela Maris. ¿La compartimos? Adelante nomás. Buen día, FM La Mariposa y 105. Los Coihues. Para el Día de la Tradición les dejo el último capítulo de Martín Fierro.

Gran Zumba Solidaria Pro Viaje a Chile. Camino Abierto fue invitado a participar del segundo encuentro latinoamericano de estudiantes por la salud mental comunitaria, que se realizará el próximo 30 de noviembre, y de la tercera conferencia regional salud mental comunitaria del 1, 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Valparaíso, Chile. Para ello, se realizará el evento solidario Bailamos Locos de Alegría el domingo 13 de noviembre, de 17 a 19 horas, en la Plaza del Centro Cívico. Camino Abierto se encuentra vendiendo bonos contribución y también el día del evento los interesados podrán colaborar adquiriéndolos. La jornada visibilizará la importancia de contar con dispositivos intermedios en nuestra ciudad que atiendan las necesidades de los usuarios de servicios de salud mental y de sus familias y que estimulen el desarrollo pleno de sus habilidades, su inserción laboral y social. Gran Zumba Solidaria Pro Viaje a Chile. Ayudemos y pasemos una tarde divertida junto a los usuarios de salud mental y compañeros de la Universidad del Comahue y estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coihue. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Pedido por Marcos, era Divididos, la canción Huelga de Amores. Y seguimos compartiendo audios que tienen que ver con Martín Fierro, con lo que va a suceder mañana. Y en el día de hoy, Estela Maris nos mandó también un audio que tiene que ver con el Día de los Parques Nacionales. Buen día, FM La Mariposa y 105.5 Los Coihues. Hoy en mi columna de variedades voy a comentar algo sobre los parques nacionales. El pasado 6 de noviembre fue el día de los parques nacionales porque un 6 de noviembre de 1903 don Francisco Pascasio Moreno le donó al gobierno nacional los terrenos que le habían sido dados en la zona de Nahuel Huapi. En 1929, el gobierno resolvió crear el Parque Nacional del Sur, que a partir de 1934 se cambió el nombre por Nahuel Huapi, y este fue el primero de los parques nacionales creados en Argentina. El segundo fue el Parque Nacional de Iguazú, que se creó en 1934. ¿Qué es un parque nacional? En Argentina tenemos alrededor de 50 reservas y parques nacionales. Son zonas delimitadas por el gobierno para preservar la flora y fauna de un determinado lugar, como así también las condiciones topográficas o geológicas. Nos sirven para estudio, preservar y desarrollar la cultura y también como atractivo turístico. Tenemos variedad de parques nacionales, como es el caso de acá de Nahuel Huapi, donde uno de los principales motivos es la preservación de bosque de arrayanes y de algunos de sus animales que están en peligro de extinción. En Chubut y en Santa Cruz, es de tipo geológica para preservar los troncos de los árboles que fueron convertidos en piedra tras la última vulcanización y creación de la cordillera de los Andes. En otras zonas, como el Valle de Ischigualasto en San Juan y el Parque Nacional de Talampaya, por las formaciones geomorfológicas que quedaron tras también la creación de la cordillera de los Andes, y en otras regiones del país para preservar más que todo la flora y fauna del lugar. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Estela Maris. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coigües 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucheríos que ande dando vueltas. Será informado. Continuamos en este Radio La Mariposa del día de hoy y nos vamos a ir en directo a las puertas del Hospital Zonal, a la zona del hospital, porque se está realizando un banderazo por mejoras para los trabajadores del sistema de salud aquí en la provincia. Vamos a ir directamente con nuestro móvil, gracias a nuestra compañera Fernanda Painenao, que está participando de esta movida. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. ¿Quién está del otro lado de la línea? Hola, buen día. ¿Qué tal? Soy buen día. Victoria. Soy operadora de salud mental y, bueno, estoy como delegada del gremio ASPUR. Y, bueno, una vez más estamos en la calle reclamando por nuestro sueldo, que no estamos conforme con el aumento que los gremios que son mayoritarios negociaron con el gobierno, porque es muy bajo y no está acorde a la inflación que tenemos. Victoria, ¿qué cantidad más o menos de trabajadores y trabajadoras del sistema de salud están participando de la movida? Y ahora somos alrededor de 20, más los residentes también que estuvieron participando de un rato, porque ahora se fueron porque tienen que trabajar. A ellos también le hicieron un descuento, que tampoco no saben de qué es. Y entonces también están reclamando, porque, bueno, le tocaron los bolsillos. ¿Y tuvieron algún tipo de información de por qué se dieron estos descuentos, más allá de los casos particulares? No tuve la oportunidad de hablar con ellos, pero mañana igual vamos a marchar al centro cívico y vamos a hacer una protesta ya en el centro cívico. Hoy nos juntamos acá para hacer asamblea, para ver cómo seguimos mañana. ¿Y en lo que es el hospital se está manteniendo la atención igualmente? La mayoría de los centros de salud cierra. Por lo general, lo que no tenemos es mucho la participación de nuestros compañeros, pero bueno, se adhieren al paro, que eso también es importante, porque bueno, las salitas están cerradas. Y acá en el hospital no sabemos cuánto es la adhesión al paro, porque no, como yo no estoy acá en el hospital, pero se nota que sí, que no hay mucha gente en los pasillos. Bueno, Victoria, ¿cómo sigue entonces? Repetinos, por favor, ¿cómo sigue la jornada del día jueves? El jueves nos juntamos a las 10 de la mañana acá en el Hospital Zonal por Moreno y vamos a marchar al Centro Cívico para hacer una protesta en el Centro Cívico para que nos visibilicen. En realidad, lo que queremos es que el gobierno nos aumente el sueldo, es lo único que estamos pidiendo, porque estamos cobrando mal, no llegamos a fin de mes con el sueldo que estamos cobrando. La mayoría de mis compañeros vive haciendo guardia, o sea, vivimos dentro del hospital o dentro de los dispositivos donde trabajamos, con un sueldo miserable que no nos alcanza. Y también lo que estamos pidiendo es que nos den la personería jurídica del gremio para que podamos también nosotros tener alguna participación en la mesa de negociación donde participa UPCN y ATE. Claro, porque esto sería importante porque ustedes al no tener personería no pueden participar de los espacios de decisión, ¿no? Claro, nosotros no podemos participar, pero sí podemos parar porque estamos avalados por CESPROSA, que es un... Es una, ¿cómo es? Es un gremio que es de Nación. Nosotros estamos avalados por ello, pero nuestro gremio sería SPUR en Río Negro. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra información? Sería un gremio, sí. Te quería aclarar que sería un gremio que solo se dedicaría a defender y a los trabajadores de la salud, nada más que eso. Queríamos tener nosotros también un gremio como que tiene, no sé, los maestros, que solo tienen un solo gremio, entonces están todos juntos, estamos divididos porque hay otros gremios y la mayoría de la gente está adherida a esos gremios, por eso no somos tantos. Pero tenemos bastantes afiliados ahora porque este gremio es nuevo acá y bueno, esperamos que salgamos adelante y que nos den la personería jurídica, yo creo que vamos a poder hacer más cosas. Perfecto. Bueno, Victoria, te agradecemos muchísimo por estar en el aire de Radio La Mariposa. Queríamos, bueno, ser parte de esta movida. Sabemos que Camino Abierto en el día de hoy está cerrado, pero nosotros decidimos hacer el programa también como para visibilizar todo el trabajo y la lucha que están llevando adelante de diferentes sectores de salud. Así que muchísimas gracias. Bueno, te agradezco un montón y muchas gracias por apoyarnos también en esto. Gracias. Para completar la información, hasta ahora en el Bariloche 2000, los médicos residentes del Hospital Zonal buscan dejar de ser becarios y llevan su protesta a las calles. Liliana Capozzi, residente de Medicina General, explicó que unos 60 profesionales son contratados como becarios en el sistema de salud hace 3 años. Hoy realizan un banderazo en el hospital sobre Moreno y mañana jueves se van a movilizar al Centro Cívico. La información está destacada a esta hora en el Bariloche 2000. Y nos vamos a la música. Esta es La Zimbabue. La canción Loco de Atar. Ay, ay, ay, ay, amor, ¿por qué me engañaste? Pasan las noches y yo sigo aquí escondido. Soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Que tan loco soy. Loco de atar. Me estoy... sangre por mis venas siento correr. Y si llego a encontrarte por los pasillos, con mi guitarra en la mano me vas a ver. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Creyeron que estaba muerto y ahora me vienen a buscar porque me quieren encerrar. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco y puedo disparar. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Aquí les saluda el profe Juan del taller de murga del Centro Cultural Camino Abierto. Después de larga ausencia, che, porque, bueno, estuve medio flojo con el mandar audios, ¿eh? Me van a saber disculpar. Bueno, en esta oportunidad para compartir un poco lo que fueron las actividades de la mañana de ayer, martes, durante el taller de murga, que fue por un día, por lo menos, no sabemos, a lo mejor esto se mantiene, pero fue un taller atípico, porque contamos con, no sé, un dispositivo nuevo, que a mí me pareció súper piola, no sé qué dirá la gente, pero la pasamos bien en general. Se trata del taller de murga anexo carpintería. Sí, sí, como lo escuchan. Una mañana muy tranquila, con poca gente, que arrancó así como que va amaneciendo de a poquito. Y estaba el profe Sebastián, de la carrera de enfermería, con dos compañeros, compañeras, vamos a decir que un compañero y una compañera de la carrera que estaban ahí de visita en camino, y con una propuesta de carpintería para poner un poco en condiciones algunas sillas que están ahí medio flojitas en camino. Así que bueno, como éramos poquititos, le propuse a Emilio, que era el que llegó más temprano y estaba primero, si no quería que saliéramos con los tambores, y nos sentábamos ahí alrededor de la mesa de trabajo que estaba en el patio, y era una mañana preciosa. Cosa que hicimos, y empezamos a ponerle un poquitito de ritmo, ahí muy suavecito, muy tranquilo, un poco de bombo, un poco de redoblante, mientras el sonido, el ritmo de los martillos y las herramientas en la mesa de trabajo interactuaban con nuestra percusión. Y de a poquito, como quien no quiere la cosa, se fue arrimando la gente, fueron llegando, algunos habían tenido trámites, otros visitas al médico, que pin, que pam, que pum, que pom. Y se terminó armando una mañana así mixta de taller, de carpintería, con una murga que, bueno, llegó en su momento a tener unos cuantos miembros, aproximadamente 8 integrantes tocando la percusión. Llegó Rolly, que estuvo haciendo un trabajo maravilloso con el baile, con los pasos de baile de la murga. Aprovechamos y repasamos también, cosa que no hacíamos hace bastante, las canciones. Y bueno, arrancamos también la campaña para decidir qué canción va a ser la que ocupemos para hacer la canción de despedida de la murga Salto de Alegría para el Carnaval 2023. Así que, gente querida, si alguien tiene alguna idea respecto de, o no sé, el deseo de que alguna canción en especial sea la elegida para la canción de despedida, pueden ir avisándome por el grupo de Chau Bicho ahí del Centro Cultural, o pueden mandar mensajes a la radio. A lo mejor los oyentes conocen alguna canción piola que pueda servir para la despedida, para la canción de despedida de la murga. Te lo voy a repetir a esto una vez más, porque a veces la gente no lo sabe. La murga, el formato de murga porteño, que es el que venimos trabajando con la murga Salto de Alegría, tiene canciones. Tiene una canción de presentación, tiene una canción de crítica y tiene una canción de despedida. Y estas canciones son las que se presentan en los carnavales, en el momento en el que se hace uso de los escenarios, de los micrófonos y de toda esa parte tan bonita, donde no solamente se muestra el trabajo y la dedicación puestas en tocar y en bailar, sino también en transmitir un mensaje, que bueno, no es nada más y nada menos que hablar de la identidad de la murga y de hacer siempre una crítica, algún tipo de aporte, llamémoslo así, a la sociedad en la que vivimos a través de una canción. Y cuando todo esto termina, también la canción es la protagonista de la despedida y es también una promesa de reencuentro en el próximo carnaval. Así que bueno, se las dejo ahí picando. Mientras tanto, les deseo a todos, en todo el mundo, porque sé que Radio La Mariposa tiene un alcance internacional, que tengan una muy buena semana y será hasta la próxima. Los saluda con mucho afecto el profe Juan. Que tengan una vida maravillosa. Hacer los miércoles a la mañana. Te invito a que escuche la radio de La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes, de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. ...2944-7840-40... el teléfono de esta radio de la FM Los Coihues. Estamos en vivo hasta la una de la tarde con el programa Radio La Mariposa, aquí en la 105.5... y lo voy a invitar, Raúl, ahora lo voy a invitar a los oyentes también a escuchar algo de lo que ocurrió en la jornada del 11 de septiembre en la Universidad del Comahue, ahí en la sede de Quintral 1250, creo que es, si mal no recuerdo. que hubo diferentes muestras de talleres de Camino Abierto y de otras instituciones de la región, todas instituciones relacionadas a la salud mental, espacios de salud mental, y uno de los que estuvo sobre el escenario fue nuestro compañero Carlos Francese. Así que si le parece, vamos a escuchar un tema de lo que quedó registrado en ese día. Tema que está pero re buenísimo. Escúchelo cantante, Raúl, no se lo pierda. Enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. ¿Cómo estamos corriendo en esta mañana, Raúl? Estamos, pero descanse, consola, descanse un poco. La estamos sacudiendo a la pobre EPM12 de una manera hoy. Estamos en comunicación ahora rápidamente con nuestra compañera Patricia Franco, integrante también de Camino Abierto, que nos va a contar acerca de diferentes movidas que tienen que ver con Camino y que también nos va a decir, si estás escuchando este Radio La Mariposa en el día de hoy o después lo escuchás en alguno de los otros espacios, cómo podés colaborar con Camino Abierto en alguna de las movidas que se están gestionando y que ya están en marcha. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenos días. ¿Cómo va? Hola, buen día a todos, todas, todes, ¿cómo van? De 10, Patricia, aquí con el programa de radio. Vio que cuando uno hace radio es el mejor momento del día, eso es así. Ay, es tan linda la radio, porque la radio tiene así un poco la tarea misma como camino, viste, que te acompaña. Vos estás haciendo otras cosas, pero siempre te sentís acompañado. Y eso es la radio. El camino, viste, que es igual. Todos pueden andar en soledad, pero si están en Camino Abierto, saben que siempre van a estar acompañados por los compañeros, por los operadores, por el equipo, ¿no? Está bueno comparar la radio con otro acompañamiento. Y por algo también estamos aquí ocupando este espacio en la 105.5. La verdad que hoy se los extraña a los compañeros y las compañeras, ¿eh? Están ahí con mensajes, con audio grabado, pero la verdad que los días que vienen aquí a la radio está buenísimo porque se comparte de otra manera también el aire. Es otra, sí, otra. Sí, la movida es otra. La movida es y les encanta ir a la radio. Les encanta, vienen muy contentos y se van muy contentos, se van hacia la radio contentos, se van de la radio contentos, más enchamigados, ¿viste? Así es. Bueno, Patricia, te llevamos al motivo de la llamada, que es, hemos visto y está sonando aquí también en la radio, en la 105.5, más allá de que suena en este programa, en Radio La Mariposa. Nos estamos enterando desde hace bastante tiempo, sabemos de esta zumba solidaria que se va a dar el día 13 de noviembre. Contanos en qué va a consistir esta actividad. Bueno, a partir de una propuesta, nosotros queremos irnos a este Congreso de Salud Mental, que es regional, que va a participar, que va a ser en Chile, en la ciudad de Valparaíso, y participa Bolivia, participa Brasil, Chile, por supuesto, Argentina y Perú. No sé si algún otro país cercano, pero en principio los formales que participamos somos estos que mencioné. Este congreso es el 30, 1, 2 y 3, entre el 30 de noviembre y después los 10 de diciembre, y va a ser un encuentro muy importante porque es la oportunidad para estar con otros compañeros y compañeras y compañeres de otros países, y nos vamos a enterar de cómo van, ¿viste? Si están más como avanzados que nosotros en cuestión de derechos, en cuestión de leyes, si vamos iguales, compartir experiencias. Es una movida muy grosa, y para nosotros, Bariloche, imagínate, Bariloche, Río Negro, Argentina, una movida gigantesca, este deseo de participar. Entonces, para esto necesitamos un montón de plata, porque hay que alquilar un micro, allá tenemos que dormir y comer, y el cambio en este momento a la Argentina no le favorece en lo más mínimo. Entonces, comentando estas cuestiones, porque también Camino Abierto y ACUFA, la Asociación de Familiares, es parte del Consejo Local de Discapacidad de acá de Bariloche. Entonces, entre los compañeros y la coordinadora de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad, bueno, armar un zumbatón, dijo. Y se venden las entradas, y ese dinero queda para que terminen de pagar el micro, para comer, para que puedan pagar un alojamiento. Así que dependemos de la buena predisposición, la buena onda, la actitud solidaria de, los vecinos, los amigos, los compañeros que quieran colaborar comprando este bono, contribución, para el Zumbatón que se va a armar el próximo domingo de 15 a 19 horas en el Centro Cívico. Va a ser una movida hermosa, hermosa. Vamos a bailar, nos vamos a divertir y encima vamos a estar apoyando económicamente esta posibilidad para que nosotros viajemos, ¿no? Patricia, ¿y qué valor tiene? Vos hablabas de este bono, ¿qué valor tiene y cómo se puede acceder a él? El valor del bono son 500 pesos y hay un montón de compañeros de la universidad porque también nos van a acompañar, vamos a viajar todos juntos, como que alquilamos un micro entre todos. La provincia, o sea, el gobierno provincial nos otorgó un subsidio para pagar un porcentaje del micro. Otro porcentaje va a ser a partir de estos aportes que estamos pidiendo y otro porcentaje lo pagan entre los estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad del Comahue y los estudiantes de medicina de la Universidad de Río Negro, que entre todos vamos a querer ir. Somos, no sé, un montón los que queremos viajar, pero el micro tiene 44 espacios, así que no podemos sumar a nadie más. Y bueno, es una movida muy grande, muy importante. Hay estudiantes en los Facebook, en los Instagram, se está anunciando cómo comprarlo. Yo puedo pasar mi teléfono. Es más, estoy pensando, bueno, quedan 3 días, pero tal vez dejar en la junta algunos bonos, ¿no? Para sí, quien quiera de los vecinos de los Coihues comprar una entrada. Sí, eso. Ahora, si querés, yo después consulto y te digo a ver cómo podemos hacer esto. Sí, yo puedo ir a acercarme a la junta y preguntarles, bueno, si lo podemos hacer. Si no, bueno, paso mi teléfono. Dale, 2944-317507. y o ir a camino, ¿viste? Camino es Misiones 75, estamos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, pero hoy y mañana no está abierto porque, bueno, hay una movida importante en defensa de los salarios de los compañeros trabajadores de la salud que están muy depreciados y que, bueno, ahí estamos también acompañando a los compañeros que están en esta movida tan difícil. Estuvimos hoy a la mañana, hace un rato apenas abrimos sí. el programa con una entrevista sí. relacionada con sí. uno de las trabajadoras que estaba ahí en la puerta del hospital y también nos invitaba a participar mañana a la mañana en la movida que se va a hacer en esta sí. caravana al Centro Cívico. Sí, así, sí. Patricia, sí. entonces, sí. Esto es este domingo 13 de noviembre de 5 de la sí. tarde a 7 de la tarde en el Centro Cívico. Sí. Pero vos nos sí. decías que el encuentro es el 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre. O sea que, sí. más allá del evento del domingo, si alguien se quiere acercar este domingo al Centro Cívico, el resto de los días los mejores o que se comunique con tu teléfono o que vaya directamente a Misiones 75, ¿sería así? Exactamente, exactamente, eso, nos pueden comunicar siempre, ¿viste? Y tampoco tiene que ser un bono, tal vez, no sé, lo que quieran, puedan, a veces da un poco, uno se inhibe y le da vergüenza estar pidiendo, además en un momento como este que está toda la economía tan difícil, pero bueno, va a ser una movida muy importante, vamos a traer mucho aprendizaje para aplicar acá en nuestra tarea cotidiana, ¿viste? Saber cómo vamos creciendo en cuestión de derechos, en cuestión de en qué más podemos aportar. Tal vez, ¿viste? Que nosotros tenemos una empresa social, dos, la de cerámica y la textil de Maquinando, y tal vez nos crucemos con otras empresas sociales y a lo mejor nos aporten, no sé, técnicas de trabajo, estrategias de venta, y así como nosotros a ellos. Por eso va a ser de un crecimiento muy grande. Muchos nos dicen, ah, pero ustedes se van a pasear. No, nos vamos trabajando. Los congresos, estos encuentros así de armados, ¿viste? Empezás a participar a las 9 de la mañana y hasta las 5 o 6 de la tarde hay mesas en las que uno puede ir a informarse y a nutrirse, ¿no?, de los nuevos modelos de trabajo. Sí, igualmente el que dice van a pasear es porque no conoce nada del laburo que se hace minuto a minuto en instituciones como Camino Abierto, la claro, verdad. La verdad claro. es una crítica sin sentido totalmente esa. No, pero está bueno aclararlo, ¿viste? Porque no es que nos vamos de verdad también seguramente es conocer otro país, es conocer, ¿viste?, otros lugares, pero realmente es que vamos a trabajar, a nutrirnos y para poder crecer más. Patricia, ¿y los que van a estar viajando en este micro son solamente trabajadores y estudiantes o va a ir alguno de los compañeros y compañeras de camino también? No, vienen operadores porque necesitamos el apoyo grande de los operadores, ¿viste?, con respecto también al acompañamiento, y vamos, por ejemplo, van referentes de la Universidad del Comahue, una profe, también de la Universidad de Río Negro, a ver, Pulmi viene con nosotros, Pulmi es vecina de acá del barrio, viene por la Universidad del Comahue, Mirta Elvira por la Universidad de Río Negro, yo voy por Camino Abierto con las compañeras operadoras, o sea, pero somos todos trabajadores, digamos, de la salud y de lo social. Te hago una consulta, vos que estás ahí al tanto de todo lo que ocurre en Maquinando, en uno de los emprendimientos laborales. ¿Hay algún producto especial de Maquinando del taller de cerámica que tenga que ver con fin de año, ya que se vienen las fiestas? Sí, todos los objetos que tenemos, todos los productos que tenemos son para regalar. O sea, para que nos lo compren y los regalen. Tenemos unas bolsas alucinantes, unos delantales de cocina divinos, las chicas de cerámica tienen unos adornos y además utilitarios, porque hay mate, hay teteras, hay fuentes, todo uno lo puede comprar para regalar. Buenísimo. Bueno, Patricia, te agradecemos mucho. Te pedimos entonces que nos repitas, por un lado, el día y horario de la, y el lugar de la movida del domingo de esta Zumba Solidaria. Por otro lado, que nos digas el teléfono donde pueden ir vecinos, vecinas, vecines a comprar un bono o a conocer lo que ocurre ahí en la zona de Misiones 75 en Camino Abierto. Claramente. Bueno, yo paso mi teléfono, que dije 2944-317507. Y después Misiones 75 de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Espectacular. Bueno, me voy entonces, me pongo las calzas para el domingo. Un espectáculo, un espectáculo dantesco voy a dar. Creo que van no a poder... solamente vos, no solamente vos, vamos a ser varios. Van a poder cobrar más por la foto conmigo en con calza que por lo que se recaude con los bonos. Muchísimas gracias, Patricia. Franco, un abrazo grande. Un abrazo gigante, gigante. Gracias a ustedes. Buen día. Estuvimos en comunicación entonces aquí con Patricia Franco, compañera de Camino Abierto, invitándonos a participar y a estar en esta movida de Zumba Solidaria que se va a dar, te repito, domingo 13 de noviembre de 5 a 7 de la tarde en el Centro Cívico, con el objetivo de juntar unos fondos, bonos a 500 pesos, para que Camino Abierto pueda participar del segundo encuentro latinoamericano de estudiantes por la salud mental comunitaria, que se va a dar con diferentes países de aquí, de la región. Gran Zumba Solidaria Pro Viaje a Chile. Camino Abierto fue invitado a participar del segundo encuentro latinoamericano de estudiantes por la salud mental comunitaria, que se realizará el próximo 30 de noviembre, y de la tercera conferencia regional salud mental comunitaria del 1, 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Valparaíso, Chile. Para ello, se realizará el evento solidario Bailamos Locos de Alegría el domingo 13 de noviembre de 17 a 19 horas en la plaza del Centro Cívico. Camino Abierto se encuentra vendiendo bonos contribución y también el día del evento los interesados podrán colaborar adquiriéndolos. La jornada visibilizará la importancia de contar con dispositivos intermedios en nuestra ciudad que atiendan las necesidades de los usuarios de servicio de salud mental y de sus familias y que estimulen el desarrollo pleno de sus habilidades, su inserción laboral y social. Gran Zumba Solidaria Pro Viaje a Chile. Ayudemos y pasemos una tarde divertida junto a los usuarios de salud mental y compañeros de la Universidad del Comahue y estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro. Buen día, FM La Mariposa, 105.2 Coihues. Estela Maris pide un tema de Juan Carlos Carabajal, que falleció la semana pasada. Muchas gracias. Cajas. muy dulces también le aloja en sus aguas. Después la raza linda y raza lobre y amarga, la soledad de los jumbes y las noches sin guitarra, mishkibayu, mishkibayu, las voces quichuas te llaman. Por quedarse en Santiago, tu gran presencia en su mapa, se desbordan los bañados entre un malambo de garzas. Mishki mayo, las voces quichuas te llaman. Tiene prisa de llanura y de vidalas, por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas, porque hay sabores muy dulces de miel y aloja en sus aguas. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y vamos rápidamente a la zona de Camino Abierto. Mire, Raúl, estamos aquí ya comunicados con Juan Manuel Sorsoli. Vamos a ver si estamos, porque estoy acá tocando tantas cosas. A ver, Juan Manuel, ¿nos escucha usted? Yo los escucho claro y fuerte, como siempre. Muy bien, muy bien. Grande, hoy la tecnología está de mi lado. Hoy no voy a jugar a la quiniela. Estoy tan cansado de que me ande mal, va, que yo haga andar mal los equipos y de ganar la quiniela, que hoy no voy a ir a la quiniela. Me quedo bien en mi vida con que andan bien los equipos y listo. ¿Qué le parece? Bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Un día raro acá en el trabajo habitual porque, bueno, está la situación del paro de salud por el reclamo de las cuestiones paritarias y salariales que nos vienen abocando hace 2 o 3 años, y bueno, acá con el equipo de Camino, con la coordinadora, con Patricia, estamos abriendo un poco el dispositivo en modalidad paro para las personas que necesitan la cuestión de medicación o algo, acercarse para hacer un rato de espera y alguna actividad, entonces haciendo un poquito de aguante ahí y también acompañando al equipo que decidió sumarse al paro por, bueno, las cuestiones lógicas del reclamo, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo es Camino Abierto sin compañeros y compañeras usuarias? ¿Qué le genera? Y es una rareza. La verdad que estar con las puertas abiertas, un día lindo, y con el movimiento que suele tener, las charlas, la música, los intercambios, los mates, las actividades, los talleres, y no tenerlo, es raro. Es como estar en, yo te diría, como en una casa del terror. Porque claro. Uno verdaderamente está acostumbrado a trabajar y encontrarse con nosotros. Así que cuando no están y no los ve, es un poco vacío. Ahí estamos, justo nos está, vamos a contar un detrás de escena aquí al aire. Justo nos está llamando Rosita, así que ahora, después de un tema musical, vamos a estar con Rosita. Le decimos a los y las oyentes también para que estén atentos, que se viene el segmento de poesía y el segmento literario, a veces también segmento que tiene que ver con biografía, ya se viene aquí a Camino Abierto. Bueno, usted sabe que nosotros tenemos un periodista deportivo columnista que es Cristian Sotson, que en algún momento va a salir, pero usted también, Juan Manuel, más allá de su profesión, ha pisado las canchas. Esta semana ha sido el día del periodista deportivo. No sé si está al tanto, el día 7 de noviembre fue el día del periodista deportivo. ¿Cómo vivió lo que la previa de este Mundial? Esta previa que de golpe dicen conmoción. Se le soltaron los cordones del botín a Messi. Podríanos, como todo es conmoción, ¿vio ahora? Conmoción mundial. Y es un momento muy particular del año y una rareza del negocio del fútbol, diría. Estoy al tanto del 7 de noviembre porque resulta que antes de ser licenciado en terapia ocupacional soy técnico superior en periodismo con especialización en deportes, lo que se dice periodista deportivo, con muy poco ejercicio personal a lo largo de la vida porque me he ido para otros lados. Así que lo celebré con mis amigos y con mis colegas y siempre informado y gustoso del deporte. Antes de hablar del Mundial y para dejar una polémica por ahí para conversar con el señor Sosson, estaría bueno que la columna aborde el glorioso triunfo del Racing Club de Avellaneda en la Supercopa de Campeones, que dio cuenta de que cuando un equipo trabaja, es serio, pone esfuerzo, más allá de la calidad y la capacidad de sus jugadores o del presupuesto, puede obtener cosas. Sin entrar en la polémica de los detalles del partido y las expulsiones, yo sé que el periodista de este programa de radio tiene mucho criterio y va a estar contento de mencionar algo. Y sobre el Mundial, Fabián, cruzando dedos, estamos a 2 semanas de que empiece y con partidos en la Liga de Europa que continúan hasta el domingo anterior a que empiece el Mundial, un calendario muy apretado, muchos partidos. Creo que las noticias cotidianas de las lesiones de las figuras, lejos de sorprendernos, tienen que ser algo cotidiano porque les han pedido un esfuerzo sobrehumano para poder llegar a un Mundial sospechado de cómo se gestionó esa sede, que tuvo que mover lo tradicional de los Mundiales de junio-julio a este noviembre-diciembre por las temperaturas del Medio Oriente, con muchos recursos, mucha plata. Me parece que hay un show y un espectáculo armado alrededor de eso que tiene que funcionar lo mejor posible en detrimento de los jugadores, que esencialmente son personas. Y para sostenernos un espectáculo y un circo a todos los que nos gusta el fútbol y el evento mundialista, pero sin pensar en las personas. Nosotros que tanto nos interesan los derechos, la ciudadanía, la participación social, yo debo decir que me siento tensionado con que la salud psíquica de estas personas puede estar lo mejor ordenada posible. ¿Recuerda usted que en algún momento Maradona fue uno de los impulsores del sindicato de futbolistas y según dicen las malas lenguas, esto fue lo que le causó que lo expulsaran del Mundial de Estados Unidos, ¿no? Que le habían hecho la vendetta y le buscaron la vuelta del doping, que tampoco era muy difícil encontrárselo a Maradona en ese momento, pero le buscaron la vuelta del doping para que pagara esta idea de defender a los jugadores en un momento y en un Mundial donde las cosas no eran tan diferentes en lo que tenía que ver con temperatura, ¿no? Si bien dicen en Qatar hace 50 grados en verano, o sea, hubiese sido imposible jugar en este momento. Sí. Bueno, hay otras realidades, no te olvides, Fabián, también que tenemos un presidente honorario de la Fundación de la FIFA, que es el expresidente Macri, que lo puso el actual presidente de la FIFA, Infantino, que no se entiende muy bien ni el rol ni la función, ni qué mérito ha hecho desde lo deportivo para estar en ese lugar, y eso siempre son concesiones y favores que de un lado y del otro del mostrador, lamentablemente en el negocio espurio que atrae el fútbol es complejo. Espero que no sea en detrimento ninguna de estas cuestiones del rendimiento de la selección, y por otro lado creo que llega en un buen momento, con un buen grupo, con una estabilidad deportiva y de conjunto que es una buena sensación, creo que para todos, de que puede ser un buen Mundial. Y por buen Mundial yo no pienso necesariamente en la gloria máxima, ¿eh? Creo que yo soy muy fiel de los procesos, de cómo uno... los procesos los llevan a los lugares que quieren estar, y no nos olvidemos que nos fuimos en octavos del Mundial pasado, después de haber llegado a una final en el Mundial anterior, en el de 2014, y creo que Argentina tiene que recuperar, tratar de estar en principio entre los 4 mejores, que es muy difícil por las potencias que también están y por los jugadores que han salido a la luz estos días. Juan Manuel, te saluda Raúl, buen día. Buenos días, Raúl, ¿cómo anda? Te agrego una grajea al comentario. El gesto de Sampaoli, dice un título del Página 2 esta mañana, libera a Acuña y Papu Gómez para que se sumen a la selección. Los dos jugadores tienen molestias y no fueron citados para el choque ante Real Sociedad, así que los libera para que jueguen en la selección. Está muy bien, es un muy buen gesto de Sampaoli después de las cosas que nos ha hecho vivir. Exactamente. Pero un poco él salía estos días también un poco a comentar esto, de comentar de la planificación de Europa, que en vez de ajustar el cronograma para licenciar a los jugadores 15 días antes, los está liberando entre 7 y 8 días antes para algunas selecciones. Hay selecciones que los van a recibir 6 días antes de que empiece su participación. Tal cual. Entonces, es un espectáculo que un poco está, me parece, muy muy manipulado. Esto sin entrar en detalles de todo lo que tiene que ver las denuncias que vienen sufriendo mujeres, bueno, de denuncias de sobre el maltrato a mujeres y minorías sexuales en Qatar, ¿no? Este es otro tema que también es algo que viene siendo muy cuestionado, la designación de este lugar para que se realice el Mundial. Y con respecto a lo que decía Juan Manuel, esta situación en que los futbolistas, que parece que siempre están por afuera de todo tipo de necesidades, es un momento donde toman dimensión también de que son trabajadores, ellos mismos también, ¿no? Y por ahí, bueno, si volviese San Diego, le diría, ¿viste que había que hacer el sindicato? ¿Viste que había que sindicalizarse? Que no es todo andar en Ferrari e ir a comer a restaurantes, que hay momentos que te das cuenta que sos un laburante, estés en el estamento que estés. Bueno, eso es, mira, me remite un poco a la modalidad con la que nosotros trabajamos en este sentido. Que nadie se salva solo, sino que uno necesita de los otros. Nosotros pensamos mucho en los espacios grupales, en el encuentro, en el conversar con otros, y obviamente en el poder del convencimiento y de la palabra, de planificar las situaciones, de expresarlas, de testarlas, de explicarlas, de reflexionar. Los jugadores tienen un poder individual y colectivamente que puede resolver para sí y para el espectáculo muchas de las cuestiones espurias que tiene el negocio del fútbol. Lo que pasa es que tienen que entender que hay que armar un colectivo y no una cuestión individual de que si sos el mejor o sos uno medio pelo o sos uno bajo no puedes hacer nada. Es un debate que se deben hacia adentro de ellos, como tantos que nosotros sostenemos después en los otros ámbitos que llevamos adelante. Fíjate que hago una relación entre el Mundial, los jugadores y la situación salarial que estamos reclamando tanto a nivel país con la crisis que tenemos como a nivel local después de los años de pandemia y de los sueldos que estamos cobrando y cómo nos trata el gobierno provincial en general. Y lo que se hace en lo colectivo es entender que lo que nos está afectando es a todos, que nadie se salva solo, que no porque te paguen un poco más o por un título o el otro tenés que dejar de ver al compañero que hace el mismo esfuerzo, dedica la misma cantidad de horas que vos y encima cobra menos o no llega a fin de mes. Pero si yo me quedo con mi quinta y lo resuelvo, me voy a afectar a largo plazo personalmente. Bueno, es una complejidad que hay que pensarse como sociedad, me parece. Juan Manuel Sorsoli, muchísimas gracias por esta columna, un verdadero gusto. Le comentaba, Raúl me comentaba, dice, va a hablar Juan Manuel, y digo, ¿qué, vuelve la columna de derechos, de salud mental? No, esa queda para la otra semana, ¿no? La dejamos para la próxima, pero sí puedo dejar planteado que por poquito Alcaraz no nos llega a la selección, ¿eh? Alcaraz, muy bien. Bueno, muy Juan bien. Manuel, la próxima, amigo, hablamos y por ahí le voy a preguntar que me cierre con esta. Usted no estuvo nunca un Mundial en camino, ¿sí? ¿Ya vivió algún Mundial en camino abierto? 2018. Ah, ¿y cómo es un Mundial ahí en camino abierto? No sé cómo, yo la verdad soy medio, a mí me dicen chancleta porque no sirvo para ningún deporte, pero ¿cómo? No sé los partidos si son en horario en que está camino abierto este año. Tenemos, desde la primera fase tenemos dos partidos que estamos tratando de organizar, uno es el sábado 26 contra México a las 4 de la tarde y otro es el miércoles 30 contra Polonia, el último del grupo, que también es a las 4 de la tarde. Así que estamos viendo entre lo personal y lo colectivo si podemos organizar, conseguir un camión, un proyector, una pantalla y ver si lo podemos ver entre todos, mateando un poco alguno de los dos días y compartir algo de la cultura y de la pasión por el fútbol, que bueno, a todos más o menos nos llega, ¿no? De una forma. Espectacular. Bueno, Juan Manuel Sorsoli, muchísimas gracias por estar en el aire de este Radio La Mariposa del día de hoy. Un abrazo para todos. Y si hay tiempo, le pido que pongan de Spinetta La Bengala Perdida, que hable un poquito de fútbol. Ah, bueno, bueno, lo podemos tirar ahora y de paso después la llamamos a Rosita ya. Un abrazo grande. Abrazo grande para ustedes. Buenas tardes. Estuvimos aquí en vivo con nuestro compañero de Camino Abierto, Juan Manuel Sorsoli. Vamos a ver si llegamos a tener ese tema de La Bengala Perdida, que tiene que ver también con Racing, ¿no? Justamente el flaco contaba acerca de algún momento en que partió de otra tribuna cuando el fútbol se jugaba con las dos hinchadas, partió una bengala y le pegó en el cuello a un hincha del Racing Club. Vamos a la música entonces. Ondas en aire, ondas en aire. Pedido por Juan Manuel desde Tester de Violencia, era Luis Alberto Spinetta con la canción La Bengala Perdida. Buen día, Radio Mariposa. Presentamos la columna de Rosita, La Voz de Silencio. Y como bien lo dijo nuestro compañero Tino, que lo vi en el fin de semana, lo vi aquí por la peregrinación a Virgen de las Nieves. Venía el domingo, venía ahí en el 50, Tino, sentadito en el colectivo viniendo para este lado. También lo vi en fotos de Chau Bicho tomando sol en la playa, con la remera de Boca. Qué grande, Tino. Pero no vamos a hablar de Tino en este momento, sino que, como bien ha dicho el separador, estamos con Rosita, que está del otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo le va, Rosita? ¿Cómo anda usted? ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Muy bien, Rosita. ¿Por dónde anda? En este momento no estoy en casa, así que estoy esperando una llamada telefónica. Un poco acelerada estoy, pero voy a tratar de hacerlo con más pausa el poema. Bueno. Y bueno. Cuando quiera, maneje los tiempos usted como quiera. Muy amable. Bueno, muy buenos días. Mi nombre, mi seudónimo es La Voz del Silencio. Les voy a leer un poema a mi madre. Es un tanto atrasado, pero bienvenido sea para nuestra madre, que dice así: Madre del alma, madre querida, son tus anales quiero cantar, porque mi alma de amor hinchida, aunque muy joven, nunca se olvida desde que de la que la vida me hubo de dar. Pasan los años, vuelan las horas. Yo a tu lado siento ir, por tus caricias aborradora y las miradas tan seductoras que hacen mi pecho fuerte latir. A Dios le pido constantemente para tus padres vida inmortal, porque es muy grato sobre la frente sentir el roce de un beso ardiente que de otra boca nunca es igual. Muchas gracias por escucharme, espero les haya gustado y bueno, el miércoles vamos a seguir nuevamente con la biografía que como habíamos empezado. Rosita, una pregunta sola y no la molestamos más, así puede atender el llamado que está esperando, pero ¿este poema a la madre es suyo o es de otro autor? No, mío. Muy bueno, doblemente agradecidos entonces por este segmento. Bien. Le mandamos un abrazo grande, Rosita, hasta luego. Igualmente, gracias, muy amable, hasta pronto. Te podés comunicar con este programa al 2944-784040. Nos escuchás lejos a través de fmlosco.redenfoques.com.ar. El programa se llama Radio La Mariposa. Y mientras nosotros estamos haciendo este programa, en esta mañana de miércoles 9 de noviembre, acaba de morir Gal Costa, una de las grandes voces de la música brasileña. Dice la crónica, la cantante baiana Gal Costa, una de las voces más emblemáticas de la música brasileña, murió este miércoles por la mañana. La información fue confirmada por los agentes de prensa del artista. Costa estaba en medio

camino abierto, cantando y cantando estoy. Estoy cantando para alegrar el corazón. Camino abierto, cantando y cantando estoy. Cantando para alegrar el corazón. Me esperan para transitar un nuevo día, porque juntos seremos más. Hoy mis amigos me esperan para transitar un nuevo día, porque juntos seremos más. Gracias. Ahora en Radio Mariposa voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y ahora sí, señora, señor, vecino, vecina, vecine, si está preparando el almuerzo, si está listo para este mediodía, si es que nos está escuchando en vivo, o si está preparando las tortas fritas, si es el domingo a la tarde en Radio Autónoma Piuqué, o si en la gente de Nueva Cultura despierta, vaya a saber qué horario será, pero deje lo que está haciendo porque se viene al aire de Radio La Mariposa nuestro compañero Cristian Thompson. ¿Cómo anda, Cristian? Hola Fabi, hola Raúl, hola Radio La Mariposa, Radio Los Coihues. ¿Cómo están? Buen día, Cristian. Buen día. ¿Cómo anda todo, Cristian, tanto tiempo? Bien, acá andamos. Bueno, bárbaro, ¿por dónde está usted? Esperando la llamada. Sí, pero hoy que tenemos un programa que decíamos, bueno, de última lo hacemos más corto porque estaba el tema de está el paro de salud y entonces hay pocos compañeros y compañeras en camino, que dijimos, bueno, de última lo hacemos más corto. Al final tuvimos más contenido que cuando tenemos un programa en mecánica, en modalidad normal, así que buenísimo, quiere decir que hay un montón de gente que está con este programa full. Bueno, Cristian, hay material. Sí, digamos. Totalmente, totalmente. ¿Por dónde anda el segmento que tiene que ver con su columna, el deporte, y qué información deportiva nos va a compartir? Tenemos Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Conmebol Libertadores, Copa del Mundo. Bueno, adelante, arranque con lo que usted quiera. Bueno, vamos a hablar del Trofeo de Campeones. Le ganó Racing 2-1 a Boca. Y se consagró campeón del Trofeo de Campeones. ¿Sabe que me voy a meter un minuto? Porque justo hace un rato habló Juan Manuel Sorsoli y decía, decile a Cristian que no se olvide de comentar el triunfo de Racing. ¿Tiene algo que decir con respecto a esto, Cristian? Para mí es un triunfo merecido para Racing, porque para mí, no es porque no soy de Boca, sino que para mí fue el mejor equipo del año, digamos. Pero no pude consagrarse. Claro, aparte cómo se levantó rápido Racing, ¿no? De la derrota que sufrió hace, ¿cuánto fue? ¿Hace 2 semanas? Sí, con River, sí. Claro. Que tenía, si ganaba salía campeón. Claro. Y perdió. Claro, recordemos que Boca le había ganado a Independiente y River le ganó a Racing. No, empató con Independiente Boca. Claro, Boca, o sea que Boca si ganaba. Empató. Si ganaba con. Sí, le ganaba a River. Bueno. Que estuvo a un penal de salir campeón. A un Armani de salir campeón. Sí. Está bien, está bien. Bueno, así que justo campeón Racing. Sí, justo campeón. Y ahora ya se acaba todo lo local, o ya sigue todavía ya el fútbol. Ya se acaba. Ah, está bien. En realidad no se acaba, ya se acabó. Claro, ya está, porque hasta el Mundial ya no hay nada de fútbol local. Sí, no hay nada. Muy bien. Bueno, ¿qué otra información teníamos entonces? Patronato salió campeón de la Copa Argentina ganándole a Talleres 1-0. Y jugaría la Supercopa Argentina con Boca, que ganó la Liga Profesional. Qué grande Patronato, ¿eh? Sí. Qué grande. Y encima que descendió y salió campeón. Claro. Y juega la Libertadores estando en la segunda división. Debe ser una rareza esto, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, con Conmebol Libertadores, que ganó Flamengo, le ganó 1-0 a Atlético Paranaense y se consagró campeón de la Copa Libertadores. Y jugará la Recopa Sudamericana con Independiente del Valle, que ganó la Copa Sudamericana. Todo cierre, todo, se cierra todo porque viene el Mundial. Sí. Claro, si no, no para nunca el circo. La calecita no para de dar vuelta nunca. Sí, en realidad ya terminó. Claro. La Recopa sí. No sé si se jugará el año que viene. ¿Y qué otra noticia nos queda ahora? ¿Mundial? Bueno, se viene el Mundial. Empieza el Mundial el 20 de noviembre. Y abre con Qatar-Ecuador, que juegan a las 13 horas. O sea que faltan 11 días. ¿Y usted, cómo la vive usted, Cristian? ¿Va a estar ahí atento a todos los partidos o solamente Argentina? Me parece que voy a ver todos. Yo siempre, cuando sigo los mundiales, lo veo a todos los partidos. Claro, está bueno. Bueno, está bien, está bueno porque nosotros vamos a tener un montón de información que tiene que ver con el mundial. Eso está buenísimo, sí. También. Sí. Bueno, entonces, sí. Anota, a ver, Pérez, repítame día y horario entonces de la apertura. Día 20 de noviembre. Abren la Copa del Mundo Qatar y Ecuador a las 13 horas. Y la seguro que hay una ceremonia inaugural, seguro. Eso le iba a preguntar, si la ceremonia era el mismo día. Sí, me parece que sí. Tiene que ser antes del partido. Pues siempre lo hacen antes del partido, del primer partido. Claro. ¿Consiguió algún fixture? No tengo. Cada vez hay menos, ¿no? A mí ahora me han mandado virtuales. Antes uno iba a cualquier negocio y como los almanaques. Antes iba a cualquier negocio a fin de año. ¿Llevaste un almanaque? No, ya tengo 37 almanaques. El fixture lo mismo. Mire, hay un solo comercio, que esto se lo digo porque hay gente que los colecciona. En una carnicería del barrio Las Victorias me dieron un fixture físico. Así, me dieron el papelito con la publicidad de la carnicería. Y es el único que me dieron hasta ahora. En ningún otro comercio vi un fixture en papel. Así que sí. Si alguno se lo quiere guardar, se tiene que tomar el 70 o el 82 y se tiene que ir a Las Victorias, a la carnicería que está ahí sobre Avenida Las Victorias. Y de paso digo, se trae unas morcillas que están re buenísimas, las morcillas de ahí. Bueno, ahora, ¿qué me decía? Perdón que me metí. No, que antes habían quedaban un montón de fixtures antes. Claro. Y ahora como que... Sí, yo no vi ninguno hasta ahora. La miseria. La miseria. Ya no hay plata ni para hacer fixtures en los negocios, eso pasa. Pero el álbum arrasó. El álbum sí, la verdad. Claro, lo que pasa... El álbum es una empresa y cuando uno encarga los fixtures, los almanaques, lo tiene que pagar el propio negocio. Entonces faltan. Sí. Cristian, buen día. Los almanaques son gratis, los fixtures. Cristian, ahí encontré una información que tiene que ver con el Mundial. Dice, como en los viejos tiempos, Shakira cantaría en la inauguración del Mundial Qatar 2022. La artista colombiana estaría nuevamente en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. Pero no va a cantar Waka Waka otra vez. No. Una nueva. No, otra, una nueva. Capaz. Seguramente, sí. Waka Waka. Sí. Se equivoca y largo Waka Waka otra vez. En vez de decir por qué estás África, va a decir por qué estás en Qatar. Claro, le cambia la letra y listo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más, qué otra información tenemos, don Sotson? Bueno, el amistoso que juega Argentina con Emiratos Árabes el 16 de noviembre, 12:30 horas, en el estadio Mohammed bin Zayed de Abu Dhabi. Lo televisan TS Sport y la TV Pública. Bien, vamos con la TV Pública entonces. Con la TV Pública. Mire, lo interrumpo un minuto. Aquí un oyente de este Radio La Mariposa, Emilia, nos dice, en Super, vamos a dar la marca porque hace falta, en Super Clean y en Belis, que es una distribuidora también de limpieza, también dan fixture del Mundial. Así que bueno. Hay que ir a Super Clean a comprar entonces. Sí, va a haber que ir a comprar. Un hisopo comprar. Claro, y listo. Un hisopo, está bien. Un hisopo. O si no entra, mejor. En ese lugar de artículo de limpieza también le dan caramelo en la caja. Entonces entra, se da una vuelta, vuelve y dice, uy, me olvidé la billetera, ¿me puedo llevar unos caramelos y el fixture? y también están dando un cupón para ganarse un televisor, ¿eh? Así que guarda. Completo. Entonces. Con un hisopo te ganás un televisor. Muy bien, usted dice hisopo, van 3 días que me olvido comprar fósforo. Otra vez sacando la vela de adentro del termotanque. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con deporte? No sé, dele, Cristian, dele usted. Hasta acá llegamos. Ya. Bueno, entonces. No hay nada jugándose ahora. River juega amistoso. Hoy juega un amistoso con Colo Colo. Sí. A las 19:30 horas. En Chile. En Chile, sí. Muy bien. Y después juega con el Betis. Pero como Chile no juega, no está en el Mundial Chile, ¿no? No. Escúcheme, Cristian, y le hago una pregunta más. ¿Tiene alguna cábala usted para ver los partidos? ¿Algo que pueda ahí contarnos? No, cero cábala. Y si, por ejemplo, Argentina gana el primer partido, ¿mantiene alguna cábala que dice no mueva el florero de alguna de esas cosas o no? No tiene nada que ver. No. Ah, bueno, creo que no. Está bien. Bueno, Cristian, entonces, primer partido de Argentina, ¿cuándo nos dijo? Argentina-Arabia Saudita, 22 de noviembre, las 7 horas de la mañana. Va a haber que madrugar, como hizo hoy. No, 7 de la mañana, no, me parece que después me va a tener que contar el resultado, Cristian. No, 7 de la mañana, no, es muy difícil poder mantenerme despierto. Encima no tengo internet. No duerme en la noche y claro. Me queda despierto hasta el otro día. Sí, si no me tengo que ir de mi casa, encima eso, tengo que salir de casa para ir a ver. No, me parece que no, me parece que lo voy a escuchar toda la actualidad deportiva aquí en Radio La Mariposa, que me entero mejor. Cristian, le agradecemos mucho. Entonces, ¿sabe? Bueno. Le hacemos una pregunta más. ¿Sabe algo del futuro técnico del más grande o no? No se sabe nada todavía. El que más chances tiene. ¿Quién? De Michelis. Ah, mire usted. Es el único que nombran. No nombran ninguno más. Igual hasta el 31 de diciembre sigue el muñeco. Sí. Muy bien. Bueno, Cristian Sotson, le agradecemos muchísimo por su participación. Bueno. ¿Con qué tema se quiere despedir en el día de hoy o con qué banda? La renga puede ser el terco. ¡Wow! Oh, ¡qué buen tema, eh! ¡Qué buen tema ese, eh! Buenísimo. Bueno, le agradecemos mucho. Bueno. Nos reencontramos entonces el miércoles que viene. La semana que viene. Ya estamos, o sea, hoy es 9, si nos están escuchando en vivo, 9 y 7, 16. Estamos la semana que viene. Nomás. Ya está, ya vamos a empezar a ver gente con bufanda, con todo la parafernalia del Mundial. En Moreno y Cuaglia, sí. Ya existe eso. ¿Ya venden todo eso? Sí, ya está, a full. Ya está. Un abrazo grande, Cristian, nos encontramos el miércoles que viene. A los dos. Hasta luego. Nos vamos entonces con la renga, el terco. We'll be right back. Hasta el final, decía La Renga con la canción El Terco. Y hasta el final, estamos llegando al final de otro Radio La Mariposa. Pero nos quedan, a ver, nos queda una columna de Elena, que nos cuenta el taller de teatro de ayer, y una canción pedida por Omar Vidal, que está allí en Mendoza, el usuario de Camino Abierto, que está hoy en Mendoza. Vamos primero con la columna de Elena. Bueno, le ponemos una cortina. Y sale Elena. Hola Radio La Mariposa, buen día, buen día, buen día. Acá habla Ele, la profe de teatro. Ayer tuvimos un encuentro muy lindo, la verdad que yo me había preparado una clase, pero bueno, como pasa a veces, las clases que una se prepara no son las que después necesita el grupo. Así que resulta que bueno, que en el recreo nos pusimos a hablar de cuestiones que tienen que ver más con conflictos vinculares entre miembros de Camino Abierto, peleas, discordancias, discusiones, cosas que no me gustan de tal persona, tal otra, que me hicieron tal cosa. Entonces nos pusimos a hablar de cómo hacer para resolver esos temas cuando se presentan, y Martín tuvo una gran idea y dijo, a ver, actúa en la pelea, dijo. Entonces nos pusimos a actuar de manera improvisada peleas posibles entre personas que conviven o que se quieren o que se ven o que tienen que laburar juntas, etcétera. Y después de las improvisaciones analizábamos cómo era la situación entre esos vínculos, los roles de mediador o de quien genera la pelea o el conflicto, de quien lo alimenta o quien lo corta, bueno. Entonces se hacían improvisaciones y después análisis sobre lo que sucedía. Una especie de teatro foro se armó. Y estuvo bueno porque pudimos como hablar de lo que nos pasa y tratar de encontrar soluciones a partir del juego de la improvisación. Así que al final hicimos una última con todo el grupo en la que el público elegía el final de cómo querían que se resuelva el conflicto entre las personas. Así que se improvisaba el final que elegía el público. Igual que los libros Elige tu propia aventura, no sé si los ubican, bueno. Así que bueno, se armó ahí un teatro foro muy interesante, muy lindo, y nos vino bien. Así que bueno, y al principio entramos en calor con la orquesta humana que estamos haciendo ahora, que está muy divertida. Ya les iremos contando más del asunto. Así que bueno, gracias a los compas, les compas, por haber compartido ayer ese rato de reflexión tan lindo. Bueno, que tengan lindo miércoles, buena tarde y abrazo para todos. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, La Cueve. Hola, buen día. Para FM Los Coihues quisiera pedir un tema anunciando el día de la tradición, que es mañana, algo de folclore. Personalmente me gustaría escuchar Sos mi luna cautiva, interpretado por Jorge Cafrune. Y quisiera aprovechar la oportunidad para mandarle un cordial saludo a mis compañeros de Camino Abierto. Gracias, soy Omar. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, allá donde la noche le tejen un altar. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, peino mi serenata la cresta del sauce. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.